Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Les damos la bienvenida, compañeras, compañeros, radioescucha desde acá, desde Concepción, en la Marcha por el Agua 2017. Aquí estamos transmitiendo desde Aire Puro en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. .cl. También pueden encontrar todos los programas de Aire Puro en el blog, que es airepurovalpo.blogspot.com, y también escuchar las repeticiones que se dan en distintos medios de comunicación comunitarios en distintos territorios. Y contarles igual que estamos aquí, como decía la Connie, en Conce, porque estamos en esta quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. Estamos aquí con mucha gente que ha llegado de diferentes lugares, caritas conocidas, caritas no tan conocidas, rostros y personas por conocer. Y ya hubo unas mesas de trabajo. Pronto se viene la marcha, ahora va a haber un punto de prensa que va a salir en directo desde acá de Aire Puro y del cadenazo radial que se está haciendo con otras radios comunitarias. Así que está buena la cosa. Sí, pues se está moviendo ahí. ¿Qué dice la Anita? Aquí, pues muy contenta. Aire Puro 481 desde el cadenazo radial por el agua y los territorios. Porque sí, pues en el último foro del agua, el movimiento definió así un nombre ya como más preciso, porque siempre le cambiamos el nombre, ahora se llama Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT. Se decidió en el último foro y aquí estamos, po. Nuevamente cadenazo desde Conce, en este lugar súper lindo, súper linda la Universidad de Concepción. Están los árboles así, pero de gala. Sí, bueno, ahora sí que aire puro, puro, puro. Oye, pero estamos también con otros medios colaborando así todo en conjunto. Hemos transmitido ahora el cadenazo en la mañanita con Radio Curruf, con Cerro a la Izquierda, llegó Vía Olímpica, así que ahí vamos, compañeros. Resume, que Puelche, el Mapo Express. También está la Vía Olímpica. Presente. Sí, Vía Olímpica, ahí. Y que se viene también, pues, se viene el programita así a las 2, ¿no? De 2 a 3. Así que bien, pues con harto ánimo acá. Se viene entonces el punto de prensa del MAT, de los distintos territorios. Así que ahí estamos atentos a lo que nos digan los compas. Pero súper interesante, igual se han movido distintos ejes, han habido distintas mesas en distintos ejes de trabajo, así que ahí les vamos a ir mostrando las cuñitas que hemos ido sacando con las distintas organizaciones. Nos vamos ahora a una pequeña musiquita para dar una pausa. Esta es una canción de Arbolito, se llama La Costumbre, que habla de que no nos vamos a acostumbrar a las cosas que pensamos que están mal. Pues mucha gente de repente dice que hay que asumir nomás las cosas tan mal y mala suerte, pero no, pues las personas que estamos aquí y otras muchas más, pensamos que hay que cambiar las cosas, que hay que hacer algo, que hay que movilizarse, que hay que hacer acciones concretas, lo que sea, porque no nos vamos a acostumbrar a estas cosas que nos están implantando e imponiendo. Sí. También te acostumbras

personas y comunidades de diversos territorios y realidades en el quinto encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. Instancia que se levanta con el objetivo sincero de contar con un espacio propio de las comunidades y los pueblos, donde poder construir resistencia y organización frente a este modelo injusto, garabateado con leyes y establecido cruelmente hace años mediante la fuerza. Desde Arica a Chiloé, nos hemos reunido al calor de la defensa de lo que somos, de lo que en pueblos, caletas y poblaciones hemos construido, agrupando esfuerzos individuales y colectivos en torno a lo que creemos una lucha justa contra aquellos que, coludidos los unos con los otros, nos roban las vidas para multiplicar al infinito sus ganancias a costa de la destrucción del entorno vivo que gracias al agua nos rodea y nos hace parte. La región del Biobío constituye un claro ejemplo de la demencia con que está operando la clase política sobre nuestra tierra. Mientras nos articulamos y reivindicamos el derecho a vivir en una tierra libre de la devastación industrial, termoeléctrica, salmonera, forestal o hidroeléctrica, la respuesta de los gobiernos es una brutal intensificación del modelo. Aquí, en la región, se tramitan cerca de 80 concesiones de salmonicultura y acuicultura en la costa. Al menos dos proyectos de terminales marítimos de gas con sus termoeléctricas asociadas, una serie de proyectos hidroeléctricos y el proyecto Embalse Punilla, cuya represa pretende inundar una vasta zona cordillerana de bosque nativo en el valle del río Ñuble. En este camino, muchas veces largo, muchas más dificultoso, hoy nos reunimos nuevamente en Concepción, no tan solo para evidenciar un conflicto, o 100 de ellos, que duelen sin siquiera verlos, sino también que nos convocamos para organizarnos cada vez más de forma solidaria y fraterna, guiados y guiadas por el ansia de trabajar con hermanas y hermanos que afrontan otras experiencias con igual determinación y conciencia, contando sus historias en otras lenguas al calor de las mismas estrellas. Nos une también la necesidad de articularnos, de trenzar las fuerzas, de hacer crecer con más vigor aquellas raíces que hace tantos años fueron plantadas y que no dejarán de crecer hasta brotar en una propuesta concreta para las comunidades y los pueblos. Una que nazca de manos libres y prestas, como todas las que han contribuido hoy siendo parte de esto. Les invitamos a tomar parte por esta construcción que poco a poco se abre paso en este pedazo del tiempo contra viento y marea, contra el poder, el dinero y su influencia, a unir los pequeños esfuerzos que hacemos por participar en este cambiar del mundo entero. Este encuentro es parte de la construcción de algo propio y nuestro. Nos levantamos y nos organizamos, luchamos y vencemos. Gracias, Lira. Bueno, soy Francisca, vocera de la zona centro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y recordar en esta conferencia de prensa una breve historia de lo que ha sido el movimiento. Hace alrededor de 5 años que distintas organizaciones territoriales a nivel nacional, norte, centro, centro-sur, Gualmapu, Extremo Sur, nos hemos ido organizando en torno a 2 hitos. El primer hito que nos fuimos organizando fue en torno a la Marcha por el Agua, espacio local donde fuimos reivindicando nuestras distintas luchas, el 22 de marzo. Sin embargo, vimos la necesidad hace 5 años atrás de agruparnos, articularnos a nivel nacional, generando una marcha emblemática donde pudiésemos visibilizar todos nuestros conflictos socioambientales, nuestras problemáticas, tanto de las aguas como de los territorios. Y es así que hace 5 años atrás se realizó la primera marcha por el agua y los territorios en Santiago, una segunda nuevamente en Santiago. Sin embargo, en una tercera ocasión, en el marco de un debate respecto a la reforma del Código de Agua, se realiza en Valparaíso. Luego de esos 3 primeros años vimos la necesidad también de ir dialogando constantemente. Como movimiento nos hemos ido articulando bajo comisiones, las comisiones de agitación, comunicaciones, demanda, pero también vimos la necesidad de generar un espacio de debate y así se crea el primer foro social por el agua en los territorios, donde se elige por 4º año Temuco como, como lugar de la movilización, justamente por la gran conflictividad de Gualmapu, por la criminalización de las comunidades de todos los Lamien, pero también creo que uno de los hitos importantes y Concepción representa igualmente ese espíritu, la necesidad de entender que es una marcha plurinacional, donde distintas naciones, pueblos, nos hemos ido articulando. Así que en esta quinta ocasión en Concepción estamos dando cuenta de este espíritu de reflexión, de debate. Pero también queremos ser entusiastas al decir que nuestra principal demanda es la derogación del Código de Agua. Si bien creemos que es importante estar presente en el debate de la reforma del agua, creemos que lo sustancial es terminar con la privatización de las aguas, de los territorios y del modelo estructural extractivista en que nos encontramos situados Chile. Y es por eso que una de las primeras cosas que también acompaña esta demanda es justamente un cambio en la Constitución del 80. El fin del Código de las Aguas del 81 hacia la creación, la reflexión de nuestros bienes comunes. Es así que entendemos el agua como un derecho humano, pero también como un sujeto político en sí, como un sujeto político del propio ecosistema. Y justamente desde esta lectura, desde la desprivatización, es que hacemos este llamado con otros movimientos sociales, como por ejemplo, movimientos sociales vinculados a la educación, no a AFP, a la salud, a las mujeres, a los colectivos feministas, porque creemos que es una sola lucha. Nuestra lucha es contra el modelo extractivista, contra la privatización, contra esta faceta capitalista neoliberal en que estamos insertos todas y todos. Así que les invitamos a marchar todas y todos juntos desde la Plaza Perú en una gran movilización donde finalmente a las 3 horas en la Plaza de Tribunales de Justicia iniciaremos una feria socioambiental y de organizaciones, donde justamente vamos difundiendo nuestras problemáticas territoriales. Así que todas y todos muy agradecidos de estar en este espacio de lucha. Hola, mi nombre es Sebastián Enríquez, soy del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, vengo desde Quellón, acá a este quinto encuentro nacional por la defensa del agua y los territorios, Como organización, como centro de estudio, creemos súper importante generar las herramientas y los lazos duraderos y estables para que las mismas comunidades y las mismas organizaciones que defienden los territorios y el agua tengan las posibilidades para poder triunfar en este conflicto que tienen en contra de la industria extractivista y de los empresarios sinvergüenza que se instalan en nuestros territorios, pues, en nuestras comunidades. Estamos acá en Concepción con las ganas de generar un movimiento fuerte, una organización concreta, estable, duradera y generar sobre todo el lazo solidario y fraterno entre las distintas personas que de alguna u otra manera vemos la realidad con los mismos ojos y que hemos asumido la defensa de los territorios como una tarea principal de nuestras vidas. Por lo tanto, para nosotros lo más importante antes que la organización es que este sea un buen espacio para la gente que en él se encuentra y que todos podamos compartir de buena manera esta tremenda experiencia que significa poder organizarnos y poder salir de esa individualidad que el sistema nos ata. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuándo será el aire puro? Y ya, estamos en la quinta marcha por el agua y los territorios. Está la gente comenzando a pescar sus pancartas. Ahí estamos a puertas de iniciar la marcha. Yo creo que va a haber así caleta de Nehuen en la marcha. Y porque como les habíamos contado, estuvieron la mañana en distintos grupos de trabajo por distintos temas, pero ya están cerrando. Y vamos casi yéndonos a la marcha. Pero antes estamos con el Ever y Paulina, que son de Hualqui, y están participando de este encuentro. Entonces, chiquillos, ¿por qué vinieron? Y para la gente que no tiene idea de dónde es Hualqui, ¿dónde queda Hualqui? A ver si les explican, porque yo por lo menos no lo sabía, lo reconozco. Hola, Hualqui queda a 24 kilómetros de Concepción, río arriba, por así decirlo, por el río Biobío, claro. Y queda como en un codo donde hay una vuelta, donde está en una curva Hualqui, en el Biobío, en pleno Biobío, en una curva. Y bueno, nosotros somos de allá y pertenecemos a la República Cultural, que es una agrupación, un colectivo de jóvenes, y que nosotros estamos representando. Sí. Entonces es un lugar así como campestre, donde está súper cerca el poder acceder al campito, por así decirlo, a los bosques nativos, los pocos que quedan, pero es un lugar donde tú puedes caminar, puedes disfrutar del campo de forma cerca, por así decirlo. ¿Y la organización de ustedes cómo empieza a conectar con el movimiento del agua a propósito de qué ha sucedido en Hualqui, que empiezan a ver que el agua tiene algún problema? Eso lo va a responder la Pauli. Ya, bueno, igual nosotros hemos estado trabajando hace un tiempo, tratando de formarnos igual, ha sido un proceso de aprendizaje. Y en esto, lo último que ha pasado en realidad con respecto a los incendios forestales, que fue el verano pasado. Fue un hecho bastante grave en Hualqui, una comuna súper afectada. Esto principalmente por las plantaciones de pino y eucalipto que están alrededor, que rodean la comuna. Con respecto a eso, nosotros últimamente hemos estado bien cuestionando a la empresa forestal. O sea, ha hecho una degradación de nuestros terrenos, hay un problema de sequía que hace años estaba y ahora se ha visibilizado más, pero son años que sectores rurales de Hualqui están sin agua. Entonces esto se agravó ahora con los incendios, la gente quedó más pobre, allá la gente mucha vivía del campo, de la leña, era algo que lo hacían, pero ahora ya quedaron sin su fuente laboral y se empobrecieron. Debido a estas problemáticas, nosotros venimos acá, nos unimos a este movimiento y a este encuentro porque creemos que el modelo forestal ha sido pésimo en esa zona. Además, aparte, nosotros también estamos muy conectados con el río Biobío, y el río Biobío también hace años que ha sido muy perjudicado también por la sequía y además por la contaminación de la industria celulosa que viene de Laja, que viene de río arriba. Y así también nosotros nos hemos podido agrupar con gente de otros territorios que también están siendo afectados de manera similar a nosotros. Y así hemos llegado acá. Bueno, oye, ¿ya están participando de alguna coordinadora de esta zona o todavía En realidad no se integran? Estamos como en formación todavía. Hemos logrado conocer a colectivos, agrupaciones, pero como coordinadora todavía no hay. Bacán. Sí. Hoy, como la CDT, sí. ¿Y ustedes tienen como alguna dirección web, Facebook, email, algo así, por si alguien una quisiera? Una página de Facebook que se llama La República Cultural de Hualqui. Ya, bacán. Sí. Oye, ¿quieren mandar un saludo, hacer algún comentario final? ¿Cómo se han sentido en este día? ¿Cómo sí, mira, sabes que yo un saludo, ha sido un buen encuentro, un encuentro que no habíamos participado antes. Como te decía la Pauli, tenemos alrededor de un año como colectivo funcionando y bueno, esto nos enriquece a nosotros, nos motiva a seguir adelante, por así decirlo. Súper gratificante participar en esta instancia porque además ser la ciudad C donde se va a hacer la marcha, yo creo que siempre suma, todas estas actividades suman a la motivación de uno. Oye, que eso es súper bonito. ¿Qué pasa cuando el movimiento se mueve? Porque la gente, por ejemplo, el año pasado que fue en Temuco, como de las evaluaciones del proceso de Temuco fue el que para las distintas organizaciones que están allá fue como terrible Nehuen que llegara a la marcha. Y sobre todo el día en Melipeuco. Así es que bacán que eso también pase acá, pues dan ganas que aunque cueste hay que moverse nomás. Sí. Así que ya pues chiquillo. Ya vamos a todas sumarse a participar, eso, en participar de las actividades, en participar de esta instancia. De estas instancias que hay que buscarlas también. Sí, pues. Ya, entonces motivan como a todos los que les gusta esta onda, así por decirlo de una forma, la recuperación del medio ambiente. O poder visualizar conflictos. En realidad, a todos quienes quieran participar, todos suman. Bacán. Gracias, chiquillo. Ay, Pauli, ¿querías decir? No, lo mismo. O sea, gracias igual a ti y ustedes por preguntarnos y tratar de visualizar un poco nuestro territorio, que es un territorio igual que está un poco olvidado y que de a poco se está levantando igual porque hemos sido históricamente también ahí un lugar de resistencia. Hay muchos mapuches murieron en su tiempo, que como en la frontera norte del Biobío. Entonces hubo un proceso muy de mestizaje y de pérdida de identidad también. Entonces de a poco hemos estado recuperando y hacemos llamado a la gente de ese territorio, de Chihuayante, de Laja, de Quilacoya, Talcamávida y todo el Biobío que se una para poder defenderlo. Bacán. Ya, gracias chiquillo. Bueno, entonces en esta quinta marcha, cierto que la gente ya se está preparando aquí, vamos a escuchar una canción que es de los hijoperos Marmotas en el Bar. Esta canción se llama Nación en un Estado y un Invento Militar y que guarda relación con cómo, o sea, y por qué la ponemos, es porque el Estado es el que ha definido todas estas estrategias, cierto, políticas, económicas, inclusive culturales, para imponer todos los proyectos que dañan, cierto, no solo a las comunidades, sino que también a todo el ecosistema. Así que nos vamos con Marmotas en el Bar. Un abrazo a toda la gente y estamos escuchándonos. Se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Neonazi en mierda reciclada. Territorio dominado por el Estado de Chile. La tierra nunca tuvo dueño, la misma pobreza. Ya los pueblos los dividen con banderas nacionales. ¡Un patriota! ¡Un idiota!

La entrevista de la semana en Radio Placeres. Estamos de vuelta ya en este cadenazo radial, este aire puro 481. Tenemos algunos problemitas técnicos, pero ya está todo solucionado. Sí, boicot dicen por acá, pero no, está todo bien. La gente ya se empezó a ir a la marcha, así que estamos aquí con unas chiquillas que nos quisieron apañar este ratito para contarnos la situación de Tirúa, ¿no? Ellas vienen de Tirúa, son Susana y Daniela. Así que si pueden saludar, presentarse y contarnos la situación de allá. Ya, Mari Compuché, nosotras venimos de Tirúa, de una organización que se llama Asamblea Acción Tirúa, y donde nos reunimos un grupo de personas que estamos preocupados y ocupados de algunos conflictos que vivimos allá. Como muchos territorios, lo más fuerte es el tema del monocultivo de la industria forestal con pinos y eucaliptus, que lleva generando una serie de consecuencias súper nefastas para la biodiversidad, para el pueblo mapuche y su manera de ver el mundo, al afectar este ciclo básico de la vida que está dado por la conexión que hay entre el agua, el bosque y el suelo. Entonces eso ha generado mucha pérdida de conocimiento, pérdida de nuestra soberanía alimentaria, porque se han perdido tierras para cultivo, están desapareciendo los frutos del bosque y una serie de cosas que el conflicto forestal no es solamente el impacto más visible, que tiene que ver con la erosión del suelo y el impacto sobre la disponibilidad de agua, sino con muchos elementos que tienen que ver con la vida entera, sumado a la gran inversión de presupuesto fiscal en militarizar el territorio con fuerzas especiales. Y bueno, además de eso también hay otras amenazas latentes, como son la salmonera, la minera que está ahí más escayada. Bueno, lo que tiene que ver con la organización que hay, está agarrando fuerza una red comunal de mujeres, que son la mayoría mujeres mapuches, campesinas, que han podido vincular el impacto de la forestal con su vida cotidiana, con lo que ellas viven desde que se levantan hasta que se acuestan. Y bueno, lo que es histórico de la movilización de las comunidades más en resistencia y conscientes también con todo el aparataje que hay acá. En cuanto a los proyectos, ¿quieres hablar tú? No. No. Entonces, bueno, son recordamos un proyecto minero, entonces. Yo no tengo claro el nombre, voy a ser bien honesta, pero son como estas solicitudes que tú realizas al Ministerio de Minería para explorar y una serie de cosas previas a la intervención misma del territorio. Pues eso ocurrió, Farcas quiso entrar allá, las comunidades se organizaron y lo levantaron. Él tiene tierras allá, él quería hacer una exploración en el lago Yeuyeu y fueron las comunidades organizadas que pararon eso. Entonces ahora no, yo desconozco de algo concreto que haya, pero son amenazas latentes que existan. Y los de la salmonera, también se dice que hay 80 concesiones que están otorgadas para trabajar en todo el territorio que es de la comuna de Tirúa. Entonces también nosotros como organización queremos poder clarificar esa información, compartirla con la comunidad, porque es en este desconocimiento y confusión que tenemos que han hecho las cosas más violentas y graves. Y desde ahí, desde Tirúa, desde la gente que está organizada, ¿están en apoyo con otras redes también? Por ejemplo, el tema de la salmonera, hace poco, en enero, hubo un encuentro en Copquecura en defensa del borde costero. ¿Cómo se han ido relacionando ustedes con esas otras articulaciones que están por las mismas luchas? En ese encuentro en particular nosotros no pudimos asistir porque teníamos otros compromisos locales, pero sí hay grupos más focalizados en ese tema que sí están haciendo estas articulaciones necesarias para poder, porque esto es todo el territorio, no es solo Tirúa. Entonces, más que nada, esas coordinaciones son para poder llevar más información e ir dilucidando qué es lo que se puede hacer. Oye, y algunas palabritas ya medio que finales de este espacio, de por qué estamos aquí al final en esta marcha, que es una marcha por defensa de las aguas y los territorios, donde vienen diferentes organizaciones de muchos territorios que tienen se puede llamar que problemáticas diferentes, pero al final hay un hilo conductor común. Entonces, el extractivismo. Claro. Bueno, nosotros quisimos venir y sumarnos a esto porque creo que cada uno en sus distintos espacios y ocupaciones está haciendo algo por defender el territorio en todos sus aspectos. Entonces, creo que este hito de reunirnos personas de tantos lados del país es súper importante para que nos hagamos ver y visibilicemos lo que pasa, que es mucho aquí mismo. Es súper significativo que la marcha se esté haciendo acá en Conce, porque es la región del Biobío, una región devastada. En el caso nuestro, el tema de la forestal, pero acá está también el tema de la celulosa, los temas energéticos. Entonces, creo que no podemos callar eso, y esto es como simbólico en el trabajo que cotidianamente muchas personas y organizaciones realizan. Oye, ¿algún contacto que las personas que estén escuchando en diferentes lugares puedan tener para saber cómo va la situación en Tirúa, cómo se están organizando, o enterarse de diferentes actividades que se vayan haciendo a lo largo del tiempo? Tenemos una página de Facebook que es Asamblea Acción Tirúa. Ahí la pueden buscar y ahí estamos subiendo información constantemente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Dani, ¿algunas palabritas que agregar? Bueno, mi compañera ya lo dijo todo, solo saludarlas a todos y todas quienes están escuchando, invitarlos que se mantengan en este cadenazo que ya empezó. Vamos a tener reportes en vivo. Bueno, yo también participo en la radio comunitaria Villa Olímpica, somos parte de este esfuerzo de diferentes medios que están en territorio unidos hoy para poder mostrar cómo nos estamos movilizando y uniendo para defender nuestro territorio, nuestras aguas. Así que atentos, vamos a estar ahí dando vueltas por la marcha, contando cómo va ocurriendo esta jornada el día de hoy. Así que eso, ahora nos vamos a la marcha que nos están esperando. Así que Peucayal, y nos estamos escuchando. Peucayal, Radio Control. Entonces, ¿con qué musiquita nos iríamos ya? Ahora nos vamos con una canción que es de ya el histórico Conspiración. Esto se llama Los Pueblos Americanos y es porque nos hemos reconocido como tales. Ya, quizás los pueblos abiyalayenos, no sé cómo decirlo, para decolonizar. Ya, mi gente, si que no esté en la marcha acá en Concepción, no importa, haga usted una acción allá por la tierra, por el agua, por los seres espirituales, materiales, por todo. Un abrazo. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida a los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guerreros, gobernadores, mi vida nos tiene tan separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Mejor de las poetas, si la buscan no la encuentra, pero no en la etiqueta. Que le ponen pa' que no se entienda toda su fuerza, que cometa y tormenta, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia, ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y arpillera, recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales de la gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día conoció a la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, cuéntala, cuéntala, escúchala, escúchala, sácala del museo. Búscala, búscala, cuéntala, cuéntala, escúchala. Ayala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Las recuperaciones de tierra se enmarcan en, bueno, dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. El territorio es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Estás escuchando Aire Puro. Hola, mi nombre es María Eliana Vega, soy de la Coordinadora Vecina de Tomé. Estamos en contra, ¿no es cierto?, del terminal que se va a construir en, que se va a construir en la Bahía de Concepción. Y obviamente nosotros venimos acá a la marcha, obviamente por defender nuestro territorio. Sabemos que ya hace mucho tiempo que las empresas están tratando de arrasar con todo nuestro país y la idea es tratar de unirnos y defendernos como sea, ¿no es cierto? Porque la idea es que lo único que pueden defender su tierra somos nosotros, los que vivimos en ella. Y la idea es tratar de educar a los niños para que ellos sean capaces de tener más conciencia y de a poco ir, ¿no es cierto?, instalando en ellos la posibilidad de que se defiendan y que defiendan su tierra, su mar. Porque ahí está el futuro, en los niños. Si educamos a los niños, vamos a tener, ¿no es cierto?, adultos conscientes de su medio ambiente, de que hay que cuidarlo y que no hay que dejar que cualquier empresa venga más encima desde afuera a poder sacarnos todo y dejarnos aquí en pelota. La idea es esa. En los niños está la fuente de nuestro país. Eso. Hola, mi nombre es Cataplasma, soy de Santiago, vengo con el Bloque Andino a bailar guainito. Considero que estar acá es primordial para estos tiempos porque el agua es esencial para sostener la vida en el planeta y el agua es un derecho no solamente humano sino que de toda la flora y la fauna y del bosque y de los ríos. Creo que los ríos tienen que estar libres, la montaña tiene que estar libre y el humano lo único que se ha dedicado es a aprisionar la naturaleza y a sí mismo. Y creo que tenemos que liberarnos de eso ahora ya. Por eso estoy aquí este 22 de abril marchando en Concepción con todos los hermanos y hermanas que nos estamos liberando de este sistema opresor. Estamos de vuelta entonces en este cadenazo radial, un fragmento de Aire Puro, ¿cierto? Que va a ser retransmitido en otras radios, como ustedes escuchaban, una cuñita que vamos a cambiar. Escuchaban recién también unas pequeñas entrevistas que hicimos a gente de Tomé, aquí en la Bahía de Conce, y también algunas personas que vienen desde el Bloque Andino. Nuestra idea, que ustedes van a seguir escuchando algunas cuñas como esa, es preguntarle a la gente... ¿De qué organización viene usted? ¿Cuál es el territorio que está defendiendo? ¿Y por qué hoy día es tan importante para nosotras y nosotros marchar en conjunto, cierto? Y en distintos lugares. Además de eso, hemos hecho otro trabajo que ahora la Melanie les va a contar, que es el trabajo en distintas mesas. ¿O no, Melanie? ¿Te estoy tirando los tiburones? Sí, me digo que sí porque no fui a ninguna mesa. Pero sí les puedo contar las diferentes mesas que hubieron, que estuvieron trabajando en la mañanita, después de una ceremonia bien bonita que se hizo acá en el patio que está en el Platillo, en la Universidad de Concepción, una universidad hermosa que está maravilloso estar acá. Bueno, y las mesas fueron de salud, hablando igual de todos estos encuentros de salud que se han dado últimamente, un encuentro que hubo hace poco en enero, allá en Temuco, y todas las problemáticas que conllevan todos estos conflictos socioambientales que están perjudicando la salud humana, la salud de la naturaleza en general. Y también ver la salud no solamente como la enfermedad, sino que la salud como el buen vivir al final, pues todo lo que consiste, conlleva el buen vivir. Claro, y aparte como que parte de nuestra salud es esta unidad con el territorio. Entonces, por eso es que también se ven desde economías territoriales, desde la infancia también, como salud mental, salud por una buena calidad del agua, por el tema de las enfermedades que están relacionadas con todas las contaminaciones de acuíferos desde el norte hasta el sur del país. Pues, así que, bueno, ahí me tinca que esa mesa está así pero potente porque... Atenta, sí, pero con todo, con en nuestros cuerpos, ¿cachai? A nuestras mentes, es lo más evidente, pues, ¿o no? Claro que sí, pues. Sí, y otra de las mesas que hubo fue sobre energía. Energía, bueno, el aire puro de la semana pasada estuvimos hablando ahí en Limache sobre la termoeléctrica que se pretende instalar allá, termoeléctrica Los Rulos. Bueno, y también hay hidroeléctricas, también hay un montón de conflictos que se están dando con esta energía que les meten el cuento a las comunidades que son energías para su consumo personal y de las casas, pero en verdad sabemos que una porción demasiado mínima es la que se va para eso y la gran mayoría se va para la mega minería. Claro. Por transmisiones de cableados centrales, que también eso tiene una perjudicación súper grande para las comunidades, para los territorios, para la vida que ahí vive, valga la redundancia. Sí. Pero... Y por eso que, por ejemplo, los cables de alta tensión son para transmitir toda esa energía que se va desde los territorios, es otro extractivismo más, no queda en los territorios esa energía y aún si quedara... Sería una mínima porción la que abastecería todos los territorios locales, pero claro, esto va a destino directamente a la minería, a de nuevo las grandes como industrias extractivistas de este país, así que. Sí, otra de las mesas que hubo fue Borde Costero. Ahí veíamos a la gente del Comité del Borde Costero de Copquecura que estaban así con sus polerones, con su con lienzo. Se fueron súper motivadas para la marcha. Igual también estuvimos hablando reciencito con la gente de Tirúa, que también por allá hay amenazas de salmonera. Tuvimos también esa situación más que evidente de Chiloé y todo el desastre que conllevan las salmoneras y todos los otros problemas que se dan en el borde costero, como es la pesca de arrastre, una pesca así destructiva. De hecho, el otro día, voy a contar una anécdota personal, estaba en la playita ahí con mi abuela en Cartagena y ella me contaba de cuando ella llegó a Cartagena y todas las machas que habían en el mar, así como que cuando la marea bajaba, así las machas saltaban solas y ahora ya no están, pues, y me decía así muy triste de que todo esto es por culpa de esos barcos, me decía, que pescan tanto y al final ni siquiera les sirve todo lo que se llevan y destruyeron todo esto, así me decía con su ojito lloroso. Entonces claro, pues esas son las cosas que pasan en el borde costero. Otra mesa que hubo fue de medios de comunicación, que capaz que el Checho ahí nos puede contar porque él estuvo participando de esa mesa. Sí, yo fui. Y yo en realidad me tuve que escapar porque teníamos que empezar a transmitir desde acá, pero les puedo contar de que lo que se comenzó a hacer y que seguramente fue un muy buen trabajo es que empezamos a hacer un mapeo colectivo de las organizaciones que se están dedicando a la comunicación comunitaria, popular, alternativa, libre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas que están dando las noticias que no están dando los medios de comunicación monopólicos. Había gente de la macrozona centro, de la macrozona sur, y nos faltaban compas de allá del norte, pero seguramente siguen haciendo su pega, ¿no? Es interesante ver cómo, dado otros encuentros que yo he estado, siguen saliendo nuevos medios de comunicación. Así que está bonita la cosa, po. De hecho, había gente que llegó ahí que decían, estamos partiendo con el medio de comunicación. Así que pulento, po. Y además, muchos de los medios también se plantean no solamente como un medio de comunicación, sino que como casi centros de estudios, ¿cachai? Colectivos, activismo, es como, no se puede llamar solamente medio de comunicación. Así que Chorifly. Está buena la cosa. También hubo sobre agua y glaciares. Ahí ninguna de las personas que estamos aquí pudo participar, pero agua y glaciares es un tema que se está hablando, bueno, es transversal a todos los conflictos socioambientales, el tema del agua y el tema de los glaciares por esta nefasta ley que se está armando ahí entre los politiqueros y que al final no dice nada, así como que dicen que van a proteger los glaciares porque bla, bla, bla, pero no lo hacen realmente. Pues entonces hay organizaciones que se están dando la pelea así hace mucho rato con respecto a eso. Sí, de hecho, entrevisté, bueno, mencionó muy brevemente a la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH, que por ahí viene, por ahí la vamos a mostrar en un ratito más, que hablaba un poco de eso. Ellos participaron en la mesa por el tema de cambio climático, o sea que al final igual es un tema como súper controversial también, o sea, si es parte del cambio climático o son presiones como desde la cantidad de industrias, por ejemplo, todo el impacto a los glaciares. Entonces, bueno, el tema es que... es que es una discusión pendiente, pues no tan solo como que la fuente de agua, como glaciares, se ven afectadas por como el cambio climático, sino por las decisiones políticas también. Entonces, ahora vamos a eso, de hecho, así brevemente, una capsulita cortita, así que, y volvemos. Desde El Plato, Universidad de Concepción. Desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Me llamo Vicente Muñoz, soy de la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH. Hoy día creemos que hay que marchar porque el gobierno y las autoridades no están con la voluntad suficiente para generar los cambios que se necesitan, y porque hoy en día se ve al medio ambiente como un foco de lucro para el país y no se está protegiendo de la manera que debería hacerse. Estamos de vuelta, así que bueno, eso fue un poco las percepciones cortitas de el compañero de la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH, apuntando a que los cambios en los glaciares y los cambios en las fuentes de las aguas más puras que tenemos acá en Chile, que son la fuente, una de las mayores fuentes de agua dulce del mundo, es parte de decisiones políticas, o sea, los cambios en los glaciares es aparte del cambio climático. El cambio climático es político. Entonces, por eso es que decían que marchaban. Y un poco, ahora otra mesa que con la que hablamos fue de economías territoriales. Ahí tenemos a otra compañera que nos habló un poco de cuáles eran los acuerdos a los que llegaron y lo importante que es las economías territoriales para mantener nuestra agua limpia y nuestros territorios sanos y soberanos también. Así que vamos a escuchar la cuñita de la mesa de economía territorial. No sé si les parece, capaz que esto cambie. Después vamos a escuchar una cancioncita que se llama Agua Sí Oro No, que sí, po. Uno de los buena. Gritos de marcha que deben estar sonando ahí en estos momentos. Así que de ahí más ratito volvemos. Muchas gracias a toda la gente que sigue escuchando este cadenazo radial. Mande el link a otras compañeras y compañeros. Creemos que esto es muy importante que se sepa, por eso estamos acá haciendo todos los esfuerzos de todos los medios de comunicación que estamos al aguante. Así que vámonos entonces con la mesa de economía territorial. ¿Cuál es tu nombre de tu organización? Mira, mi nombre es Jocelyn Soto, yo pertenezco a varias organizaciones, pero estoy hoy día apoyando a la coordinación de este encuentro a través de la Coordinadora de la Defensa de los Territorios. Eso. Súper. Y entonces te queríamos preguntar un poco acerca de la mesa de economías locales, qué es un poco lo que vieron, cuáles son tus percepciones, como a grandes rasgos, y cómo esto podría cambiar los conflictos que tenemos con el agua. Mira, habían muchas organizaciones de Coquimbo hasta Puerto Aysén, y todas hicieron una breve presentación de todas las amenazas que tienen en sus territorios y cómo ellos afectan a la economía local, y conversaron pensamos y fortalecemos la idea de que primero es la defensa de los territorios, la construcción de economías locales más organizadas, viene un paso posterior luego de esta defensa, así que ese es el llamado. También lo que hablamos es de poder fortalecer los circuitos de economía, porque ya existen y que se están perdiendo por diferentes amenazas, porque son muy diversas, y que tenemos que fortalecerlos y tenemos que también reconstruirlos porque están deteriorados. Y luego también conversamos como de cierre de que la economía es vista de una forma monetaria, pero hacemos una economía social que es diaria y que está en cada acto de cada persona. Desde cuando ayudamos en la enfermedad a un familiar o una amiga, eso es economía solidaria. Y eso tenemos que poder revalorarnos cada una de nosotras para poder entender de qué forma nosotras actuamos y hacemos una economía solidaria. La economía solidaria no es una alternativa, no es algo nuevo y que tengamos que hacer, sino que lo hacemos diario y hay que trabajar en darnos cuenta y valorarnos más a nosotras mismas, ¿ya? Básicamente fue más o menos esa la conclusión, y desde ahí poder trabajar y seguir con la lucha. Y hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo territorial muy interesante. Vamos a coordinar una mejor comunicación para que entre ellas puedan conocerse, porque no es necesario inventar la rueda para poder trabajar sobre esto, sino que ya hoy día hay organizaciones haciendo trabajo muy interesante y complejo de economía local, así que invitadísima a que se puedan contactar también con la coordinadora para que así nosotros podemos hacerle llegar información y todas las actividades que se están realizando, sobre todo en Panguipulli y también otras resistencias que se dan a lo largo del territorio. Así que eso. Estamos escuchando Aire Puro. Manancaño, no más diálogo. Como engañaron a Atahualpa, que no se repita la historia. Cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí. Por oro, agua sí, por oro. desde Concepción, este Aire Puro 481, desde el cadenazo radial que cubre la quinta marcha y encuentro de por la defensa de los territorios y de las aguas. Estamos entonces este sábado 22 de abril acá en Conce y con un día maravilloso. Igual hace un poquito de frío, pero sabéis que se resiste. Ajá. Sí, mientras haya agüita calentita, palmate, que nos faltó, ¿ah? ¿Eh? Nos faltó justo el agua en la marcha del agua. Por algo estamos marchando, ¿no? Sí, exacto. Oye, un saludo grande para la Chispi, para la Tania, que tenían que estar acá hoy, pero ya, pasan cosas en la vida y bueno, les mandamos un gran abrazote. Esperamos verlas pronto. Abracitos para el René también, que también, nos está escuchando ahí con la Eve y la Paloma desde Valparaíso. Sí, así que bueno, entonces seguimos hablando un poco de las mesas y de las mesas que de los ejes que se vieron de acerca de los conflictos que existen a nivel nacional sobre el agua, y una de las mesas era la de conflictos socioambientales relacionados con las forestales. Así que bueno, un poco comentar que tuvimos en el programa a un compañero que era Nathan. ¿Me acuerdo? Nathan. que nos venía a contar un poco acerca del encuentro este que se va a hacer como de biotecnología y transgénicos en el mundo forestal, ¿no? Sí, este es un encuentro que se hace así como de científicos de distintos lugares del mundo que van a estar justamente aquí en la Universidad de Concepción los primeros días de junio. Lamentablemente no nos recordamos también qué días son, pero nos parece que es entre el 4 y el 9 de junio, así que para la gente que esté muy atenta, atentos de este encuentro que se quiere hacer, porque se está discutiendo cómo hacer los monocultivos más resistentes aún a las diferentes temperaturas, a los diferentes suelos, a que su crecimiento sea más rápido. Entonces están usando estas malévolas tecnologías de los transgénicos para también impulsarla en el tema de las forestales, de los pinos y de los eucaliptus principalmente. Ahí este compañero que nos fue a hablar en un Aire Puro pasado, que lo pueden encontrar en el blog de Aire Puro, nos contaba de que estas técnicas harían que, no sé, árboles que crecían en cierta cantidad de años en territorios más inhóspitos. Yo recordaba el tema de la Patagonia, que allá nos decían que estaban súper contentes porque no se podían instalar forestales ahí porque no era conveniente, porque crecían muy lento. Pero con esta tecnología crecerían así rápido igual, y aunque nieve, aunque haga frío, da lo mismo porque se darían igual. Entonces, más malévolo aún el tema de las forestales, así sí. Que es un tema que hay que estar súper atentos ahí con lo que está pasando. Sí, al final igual lo que nos contaba el compañero es que ellos con un poco las manifestaciones allá en Estados Unidos en este mismo encuentro lograron al menos como retrasar el encuentro. O sea, el encuentro se pudo realizar por manifestaciones allá y ese es un logro, porque al final, bueno, al menos son escuchadas como estas manifestaciones. Quizás no son cambios sustanciales, pero sí es un avance como demostrar el descontento frente a estas barbaridades al final, sí. O sea, cómo también nos vamos creyendo así dioses, modificando la naturaleza como para por como contextos de producción del modelo neoliberal al fin y al cabo, porque toma como todas las distintas partes de la vida, como el agua que estamos viendo hoy en día, o sea, hoy día en la marcha, pero además de la semilla, de las especies, que al final se mete en todos los rincones de nuestra vida y nos afecta, como decías tú antes, pues como el tema de la salud, de que muchas veces como no está, son resistentes, por ejemplo, a agroquímicos y tienen que utilizarse ciertos fertilizantes y pesticidas como que son nocivos también para todos. Para todos. Sí, oye, si el tema de las forestales es repotente, así que esa mesa tiene que haber estado así con cachada de discusiones, que prontamente imagino que va a salir algún comunicado que nos va a estar diciendo todas las cosas que se hablaron y las conclusiones y acciones que se pretenden tomar al respecto. Otra de las mesas que hubieron fueron de derechos humanos e infancia, que esto igual es algo, se podría decir que nuevo, que hace poquito, desde el año pasado, se está haciendo esta red por la por los derechos de infancia, por lo que pasó con Brandon, que este niño que fue baleado por la espalda, que estuvo súper mal, y así también toda esta violencia política que se da en territorio mapuche principalmente, pero también se da en otros sectores, cómo le afecta también a las niñas y niños. Entonces tuve esa mesa, los hijos de la Macarena Valdés, que de repente se habla mucho de ella, de que la asesinaron, pero lo hicieron frente a su guaguita, su hijo la vio ahí colgada, están creciendo sin su madre por culpa de unos imbéciles que le quisieron arrebatar la vida. Entonces, claro, es un tema repotente y me parece que hay una cuñita de eso, ¿no? Que va a sonar ahí de impresiones. Sí, pues, los compañeros de Radio Curruf sacaron alguna entrevistita, así que vamos a escucharla ahora y volvemos. Desde El Plato, Universidad de Concepción. Desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Ya, estamos aquí en el segundo encuentro plurinacional por la defensa de los territorios y del agua y queríamos preguntarte en qué mesa de trabajo estás participando, qué organización pertenece, qué territorio, y que nos cuente un poco el desarrollo dentro de la mesa. Bueno, yo pertenezco a la Coordinadora para la Defensa de los Territorios y en ella estoy trabajando y estamos aquí en la Mesa de Derechos Humanos e Infancia. Y básicamente nos hemos estado conociendo entre las distintas organizaciones que hay, identificando nuestros territorios. Compartimos en común la lucha por la infancia, que es un tema totalmente olvidado, y la extrema militarización que existe en la zona del Gualmapu, la que violenta a los niños y las niñas que viven en este territorio. Específicamente trabajando este tipo de temas y además la violencia que sufren las mujeres dentro de los mismos territorios e incluso dentro de las mismas organizaciones. Esa es como la sociabilización que se ha ido dando en esta mesa en particular, donde esperamos poder dar una propuesta más concreta con respecto a los derechos de la infancia ya para el día de mañana cuando se vean encuentros más grandes. Muchas gracias. Eso. Gracias. Desde El Plato, Universidad de Concepción. Desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Estamos acá en el segundo encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Y queríamos consultarte en qué mesa de trabajo estás participando, tu nombre y si nos puedes contar un poco cómo ha sido el desarrollo de la mesa de trabajo. Bueno, soy Fernando Gómez, soy estudiante de Chilote en Concepción. Estoy participando en la mesa de minería. Las personas que han asistido pertenecen a la zona de Valdivia, de la segunda región, del Salar de Atacama, de la Araucanía y de la quinta región, de la zona de Quintero, Puchuncaví. Nos hemos dedicado principalmente a hacer un mapeo de más que de las experiencias de lucha, de las situaciones en las que están enfrentando las distintas regiones del país, un barrio que hemos estado realizando desde sur a norte, analizando una serie de conflictos ambientales relacionados con la minería, ya sea la minería que se proyecta en los territorios, como la que ya está existiendo, o la que ha existido y que ha dejado también estragos ambientales y sociales. Ya, eso. Muchas gracias. Bueno. Mi nombre es Diego Gutiérrez, vengo de Quilpué, quinta región interior, y estamos luchando contra la termoeléctrica de Ice Power que se pretende instalar en territorio de Limache y Vía Alemán, la cual, sumado a la escasez hídrica presente en la zona, va a traer mayores consecuencias tanto por material particulado y absorción de agua potable y de regadío para pequeños campesinos. Estás escuchando Aire Puro. Música. Estábamos escuchando ahí voces que participaron en la mesa de minería, que es esta última mesa ya que estuvo trabajando en la mañana. La mesa de minería, que bueno, minería es un tema que está re potente aquí porque se habla de que Chile es un país minero. Entonces, bajo esa excusa, se aceptan y se promueven una serie de proyectos mineros que tienen la embarrada, no solamente en la zona norte, que era lo que tradicionalmente donde se veía más la minería, sino que eso se está expandiendo cada vez más hacia el sur y en diferentes territorios donde antes no se veían estas cosas, está llegando nuevos proyectos mineros, como es en el caso de Tirúa, que nos estaban contando hace poquito, como es en el caso de Quilpué también, como es en el caso de allá de Chiloé, donde hay una pila de proyectos mineros de extracción de oro y bueno, de diferentes cosas que tienen un impacto muy grande. O sea, de partida tener una minera es hacerle un hoyo a la tierra así a niveles gigantes que, como que, no sé, pensar en eso me duele un poquito el corazón, el piuque, como ese daño tan grande que se hace que no se va a poder regenerar, por ese lugar, ese hoyo que hay ya, no hay vuelta atrás. Y fuera de eso, toda la contaminación que hacen a las aguas que hay ahí, toda la extracción que se hace en otros territorios, como mediante termoeléctricas o hidroeléctricas, que generan esa energía, extraen agua, cambian cursos de agua, contaminan las aguas, solamente para que esta minera siga funcionando. Y además de todos los niveles de contaminación que emanan también, que llega a la gente, ya sea por el aire o por el agua, y a todas las especies que ahí viven, que al final es así como se están enfermando muchas personas. Así que, bueno, minería es un tema repotente, pero hay cachá de lucha con respecto a eso. Chinito, querías decir algo. Ah, es que nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción que se llama Selva Valdiviana, con respecto al decreto de ley 701 también, de una banda de Valparaíso que se llama Son Primate. Estuvo en vivo en la Radio Placer en el almuerzo anterior y bueno, está un poco desafinada, pero lo importante es el contenido. Así que para que la escuche y nada, pues, estamos en Aire Puro y vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en este cadenazo radial desde Concepción. Selva Valdiviana. Para que se muevan, arriba todos, cabros. A bailar con Son Primate. Hoy subsidia a la empresa forestal. Desde la dictadura hasta la actualidad saquean nuestra tierra y matan la comunidad. Hoy la empresa le financia su campaña electoral. Hoy la selva valdiviana la están deforestando. Hoy la selva valdiviana la están saqueando. Hoy la selva valdiviana nadie escucha su llanto. Es la raza humana que destruye a su paso. La oligarquía es quien tiene el poder. Gobierno por allá, empresa por acá. ¿Y tú qué vas a hacer? Ya organízate, hay que despabilar, hay que recuperar. ¡Hay que recuperar! ¡Recupera! ¡Eso! ¡Arriba todos! problema del sistema que es neoliberal. Especulan con la tierra, dejándonos sin nada. Siembran el monocultivo y sin biodiversidad, acumulando riqueza y dejándonos sin nada. Hoy la selva valdiviana la están deforestando. Hoy la selva valdiviana la están saqueando. Hoy la selva valdiviana nadie escucha su llanto. Es la raza humana que destruye su pasto. La organización de nuestra población, la recuperación, es necesaria acción para poder vivir en un mundo mejor. Hay que asesinar a ese burgués ladrón. Hay que partir por unos cuantos. El sonido amazónico de son primates. Desde El Plato, Universidad de Concepción, desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Cadenazo Radial, desde Concepción. Está escuchando Aire Puro a través de este cadenazo que se transmite en muchos medios libres del Cono Sur. Y escuchábamos unos audios de la marcha que se está realizando en este momento por las calles de la ciudad penquista. Y la verdad, está pasando de todo con los cuerpos de baile que hay ahí, el bloque andino haciendo presencia. Qué importante esos colores y esa energía. Sí, está re buena la motivación por allá. Se agradece más encima a la Dani, que nos manda esos audios desde la marcha. La mandamos ahí como corresponsable para que nos vaya contando las cosas, diferentes cosas que se están dando allá. Bueno, les contamos que fue una organización re grande. Había mucha gente aquí que salió desde la Universidad de Concepción. Y imagino que muchas más personas que se fueron sumando, que están llenando en estos precisos instantes las calles de Concepción. Así que está buena la cosa. Como decían ahí en la última entrevista, luego de esto se van allá a la Plaza de la Justicia, donde se va a hacer este encuentro artístico, cultural, político, donde también va a haber una feria de las diferentes organizaciones, una feria de autogestión, porque como ya hablábamos hace un ratito, el tema de las economías territoriales es algo súper importante, algo que les da autonomía a las personas, a las organizaciones, a las comunidades. Entonces es bonito que se vaya dando estos espacios cada vez más también. Sí, y aparte que ha sido una organización en conjunto con los distintos medios, ha estado bonito. Bueno, la Dani es de Villa Olímpica, los compañeros de Curruf acá, hemos estado así todos juntitos como haciendo un trabajo ahí en conjunto, así que ha salido lindo, lindo. Hay material así, caleta, para tirar a la chuña. Y va a quedar más todavía porque esto sigue, no para. Se termina y repuro en un ratito más, pero este encuentro dura hasta mañana, así que bacán. Vamos a ir con mucha información para el norte y para el sur también, para donde nos escuchen. así que todo muy bien. Bueno, y nos faltaba hablar de alguna mesita, ¿o no? No, ya hablamos de todas las mesas. Fueron 9, les vamos a recordar rápidamente. Salud, energía, borde costero, medios de comunicación, agua y glaciares, economías locales, forestales, derechos humanos e infancia y minería. Así que todos esos fueron los ejes de conversación que se estuvieron hablando en la mañana antes de la marcha. Entonces fueron toda la gente que está en estos mismos momentos marchando por las calles de Concepción, está con las ideas fresquitas, con la motivación fresquita, porque estuvieron hablando de todas estas problemáticas donde se ven afectadas y afectados todos los días de su vida y de diferentes formas. Así que está buena, sí, la cosa. Imagínate que, o sea, tantos territorios, Mel, como que me da emoción, así me da cosita igual, porque desde el norte hasta el sur, hasta Chiloé, pucha, me encantaría que hubiese gente así de la Patagonia también, que lo hemos conversado antes, que faltan, pues, y siempre faltan y faltan más organizaciones, sumarnos todos. De repente así, pucha, algunas organizaciones grandes que han apoyado procesos, pues como lo fue, por ejemplo, Patagonia Sin Represas y otras cosas. O sea, esas luchas no paran, pues al final esa era una de las tantas hidroeléctricas que se quieren instalar y sean como las empresas de energía como... le han dado la vuelta a la tuerca para poder pasar estos proyectos por evaluación de impacto ambiental, estas micro hidroeléctricas como las que vemos allá en Tránguil, por el tema de que causó la muerte de Macarena Valdés y otros. Entonces, siguen tantas luchas. Pero lo importante es que estamos acá, están los territorios unidos y en distintas cosas, en distintos ámbitos, vamos sacando conclusiones y trabajando, loco, porque necesitamos así cuidar nuestra agüita. Bueno, yo desde los radiocontroles quiero decirle de que nos vamos a ir a una cancioncita, pero antes quiero agradecer a Rodrigo, que me dice que le dicen perro, compañero de labores desde Curruf. Muchas gracias, compa. Aquí estamos, ¿no? Ahí metiendo la cuchara. Sí, sí, yo igual súper agradecido. Ha sido súper linda la experiencia aquí. Bueno, lo habíamos programado un poco, trabajar en conjunto, pero ha superado las expectativas, excepto los problemas técnicos que tuvimos, el boicot de la electricidad. Sí. Y no, pues agradecido también, y que no sea la última vez, ¿cierto? Ya han habido otras instancias y yo creo que se ha ido mejorando cada vez más las coordinaciones, la autoformación también en esto, que somos gente que no somos profesionales. Bueno, hay gente que trabaja desde hace mucho tiempo en radio. Yo he visto aquí en Concepción como hay gente que se ha ido integrando en este último tiempo y en diferentes ciudades, y darle importancia a los medios de comunicación y comunicar desde acá, pues, desde las propias organizaciones. Y el trasfondo político que también tiene esto, o sea, mirarlo más allá del mero el mero hobby de transmitir, sino de la importancia política que tiene, el rol revolucionario también que tiene, que nosotros mismos generemos nuestros contenidos. Y eso, muchas gracias a todos y a los que nos están retransmitiendo a lo largo de toda Latinoamérica, y esta red tan bonita que se ha armado también de medios a lo largo de Latinoamérica y bueno, y más allá también. Bueno, hermano, entonces con estas palabras hermosas de Rodrigo nos vamos a un vacile. Esto se llama Son del Valle, maracuyá con mango. Los pollitos están diciendo pío, quiero que pase este invierno tan frío. Son del Valle. Póngale más palo al fuego, mami. No le dé tanto color, mi amor, ponle sabor. Panchita rica. Maracuyá con mango. Se le pase por la cabeza. No se crea tan mujer. No se queme con el fuego. Que le puede doler. Y si cambiara todo por todo yo a usted, de nada serviría, sí. Si ya Suficiente estrés, suficiente griterío. Es muy poca carretera para tanto desvío. Sabes que poco aprieta la que mucho abraza. Y la ropa sucia la vemos en la casa. Siempre nos pasa, de eso se trata. Me hace más fuerte lo que no me mata. Para eso vinimos. Y sinceramente la historia siempre debió ser diferente. No le dé tanto color. El frío las ganas me quita, no lo niegue, también me necesita. Las cosas se complican cuando pasan los días. Cierra la ventana que la casa se enfría. Yo le tapo las patitas y así no se resfría. Don Cupo dice que yo no soy pa' ti, que no soy de tu rango. Yo vacilando cumbia, tú disfrutando un tango. Y quiero comer maracuyá con mango. Que se escuche, cabrón. No le dé tanto color, mi amor, ponle sabor. Aprovecha que está la sopita caliente, te conozco bien, no te hagáis la decente. Jessica Menares Campos, territorio, comuna de La Ligua específicamente, y venimos de allá bien lejito hasta llegar acá porque tenemos una convicción, primero que el agua es para todos, es un recurso natural que debería ser libre, y específicamente estamos porque en nuestra provincia, en la provincia de Petorca, se formó un movimiento que se llama Modatima, y que se supone que ellos, o sea, no se supone, ellos son los defensores del agua que están siendo usurpadas allá, porque hay grandes poderes, y son políticos, que rodearon todos los cerros de Paltos. Y todas tienen unas grandes piscinas y se chupan las napas y ya no dejan que el pequeño agricultor pueda ser agricultor. Ya no tenemos río. Eso específicamente por eso, porque está esa gente usurpando el agua que es de todos. Desde El Plato, Universidad de Concepción. Desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Hola, mi nombre es Jorge Hueque, Catriquín, huelquén del Parlamento Mapuche de Coscos, vengo de Panguipulli. Hemos estado acá temprano ya de la mañana, desde allá de la zona sur, para manifestarnos, participar de la marcha, por esta marcha por la recuperación del agua en los territorios y plantear también con fuerza desde hoy en adelante la plurinacionalidad y las propuestas, más allá de las denuncias que se hacen por territorio, sino que también hay que ver la posibilidad hoy día de tener un acercamiento, porque se viene otro encuentro después en el mes de junio, en donde vamos a profundizar mucho más las temáticas que de los diferentes territorios relacionados con proposiciones. Hola, mi nombre es Leia, vengo con el grupo andino desde Santiago para bailar huayno, y yo estoy acá porque mi guata me lo dice, porque mi sangre me lo dice, porque todas las sensaciones de mi cuerpo me dicen que tengo que estar acá, y no existen muchas explicaciones racionales ni políticas al respecto. Es algo instintivo y natural defender lo que es nuestro y lo que nos pertenece. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Estamos en el segundo encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios, transmitiendo aquí por el cadenazo. Consultarte sobre qué organización perteneces, cuál es la lucha, qué territorio. Una organización de la que sobre todo trabaja en la comuna de San Fabián, que está un pueblo muy bonito en la precordillera del río. Cuando son las una, un montón de intervenciones que se quieren hacer en un territorio que es una maravilla, que es realmente un lugar que a nosotros nos duele un montón que se esté interviniendo de esa manera, porque 32, estamos. Es un pequeño pedacito de paraíso que todavía queda, ya, y ahí está el proyecto del embalse Punilla, que está en fase, comenzando. Ahora mismo están la gente de la Cordillera Alta, los arrieros. Todas esas familias están comenzando la fase ya de expropiación. Están empezando a acercar lugares emblemáticos como la roca misma de Punilla, que es un lugar que quizá mucha gente que conoce. También está el proyecto Hidroñuble, y ahí nosotros estamos ya hace años haciendo la lucha y diciendo que esto no es la forma de hacer las cosas, que queremos otra forma, una forma donde el río sea parte de la vida, donde las aguas se mantengan limpias, donde todavía el río se pueda bañar, se pueda disfrutar, todavía está en los bosques, y ese es el trabajo que hacemos con la organización El Ñuble Libre. Así que, no sé, pues lo invitamos a todos a que estén ahí conectados un poco con este sentir de proteger los territorios, y también ahí con este pedacito que es el que está defendiendo nosotros, que lo vayan a conocer, que lo disfruten. Ahí me van a avisar cuando ya. ¿Está Anita, Anita? Ay, sí. ¿Sí? ¿Aló? Anita, ¿me escucha ahí? ¿Ah? ¿Me escucha ahí? Sí. Ya, bacán. ¿Está lista entonces? ¿Sí? Estamos. Ah. Estamos al aire. Estamos al aire entonces con la Anita. La Anita que está en la marcha, ¿cierto, Anita? ¿Podéis contarnos cómo está la situación allá y presentar a tu entrevistado, por favor? No escucho nada. Pero tú escuchas, ¿no? No se escucha. ¿No? Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, integrante habitual de estas calles, de estos espacios de protesta. Así es que, Lucio, ¿cómo te has sentido? ¿Qué opinión hay tenido? ¿Cómo te has sentido en este día de trabajo, en esta marcha? Bueno, yo creo que la quinta marcha por el agua en los territorios muestra que hay un proceso de maduración, de consolidación de articulaciones, ¿no? Que no es una articulación, son muchas articulaciones. Hoy día hemos escuchado gente acá desde el Salar de Atacama hasta Chiloé, distintos conflictos, pero también distintos procesos de resistencia, de alternativa, y que enriquecen mucho todo este movimiento, que yo creo que cada día adquiere más fuerza, más color, y se extiende a lo largo de todo Chile. Yo creo que eso es muy importante. Oye, Lucio, y así como novedades de este año, además de la presencia territorial, estamos hablando de antes del contacto, de que llama la atención que hay varios carteles de organizaciones relacionadas con el derecho a la salud. Entonces, eso por lo menos yo no lo había visto antes, o sí se había dado antes. No, yo creo que son procesos de convergencia que se están construyendo. En enero, por ejemplo, en Temuco, hubo un encuentro de la Red de Defensa de los Territorios con los movimientos de trabajadores y el movimiento Salud para Todos y Todas. En Santiago, ahora convocando la marcha, en la conferencia de prensa que se hizo de la zona centro, participó Luis Mesina, de No Más AFP, participó la plataforma Chile Mejor Sin Transgénico, participó también el movimiento de Salud para Todas y Todos. Entonces también hay un ánimo de convergencia, no solamente una cuestión simbólica, sino que también se está expresando en la solidaridad concreta de las distintas luchas, y creo que eso también muestra un estado distinto, que a lo mejor en algunos casos es incipiente, pero en otros casos ya va consolidando relaciones, y lo más importante, creo yo, que las demandas territoriales, las demandas socioambientales, van siendo transversales, como también son transversales, por ejemplo, la cuestión de las pensiones y de la salud. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la conciencia y del movimiento que se está gestando a nivel social. Bacán. ¿Mira, alguna pregunta para Lucio? No, está todo bien. Bacán, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ya. Se escucha. Oye, venga usted para la marcha. Qué buena. Ya queda poquito del aire puro y ahí nos estaremos encontrando. Gracias. Ya, bacán, los quiero mucho. Besitos. Desde el plato, Universidad de Concepción. Quinta marcha y encuentro nacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha de encuentro plurinacional por la defensa de los territorios. En Concepción. Bueno, así que la marcha sigue, está andando por ahí, iban cuando nos mandaban unos audios por ahí, iban a la altura de Paicaví, pero yo creo que ya pasaron, pasaron para allá, así que bueno, queda mucho más. Hoy hay una actividad cultural, entonces a las 3 de la tarde, terminando ya la marcha, y va a ser en los tribunales de justicia. Así que, bueno, hay, aquí estamos buscando así a los grupitos un poco. Bueno, va a tocar Laquitas, Soulja África, Sicurí, Tapia Roots y mucho más. Así que, así que véngase, véngase si está en Conce a esta marchita linda, a esta manifestación por las aguas y los territorios, por el agua y los territorios. Y sí, pues nos vamos a escuchar así músicos de allá de la quinta región. Que también están jugándosela como por el movimiento contra la termoeléctrica de ICE Power, que se quiere instalar en Limache. Así que vamos a escuchar La Ciudad Imaginaria. Caminar los relojes son dulces de harina que se sirven a la hora del té, y el tiempo con dolor nos mira, y yo voy saboreando el invierno. Abro la ventana y dejo entrar puertas. patria no es la imposición de algunos que decidieron lidiarte. No mía. Desde El Plato, Universidad de Concepción, desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Seguimos aquí, ahora caminando por si alguien me ayuda. Por carrera. Por carrera. Nos encontramos también con la organización que ha tratado de resistir y dar lucha a un proyecto, que es el proyecto Octopus. Me gustaría, para todos quienes nos escuchan, nos podrían comentar un poco cómo va la situación de esa resistencia en su territorio. Ha sido una lucha conjunta de varios territorios, varias comunas, estudiantes, jóvenes, pobladores, trabajadores del mar, de la ciudad también, que nos hemos aglutinado en esta causa común. Hemos logrado llevar esta lucha cuatro años en que hemos logrado tener en stand-by el proyecto, con un fallo, un supremazo de la Corte, del Supremo Tribunal del país, que dictaminó que la resolución que daba permiso para aprobar este proyecto era ilegal, porque no se había hecho una consulta indígena a las comunidades lafquenche de la zona. Ya, y actualmente este proyecto está en proceso de consulta y por lo tanto tiene una resolución anulada. Ya, y la comunidad organizada va a seguir empoderando y saliendo a las calles y va a seguir dando la lucha. Nuestro camino ha sido de seguir luchando y esa es nuestra estrategia, que no se instalen estos terminales que vienen a destruir la cultura, la salud, el medio ambiente. Desde El Plato, Universidad de Concepción, desde aquí mismísimo. Quinta marcha. Quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. La quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. En Concepción. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Último bloque de Aire Puro 481. Se me hizo cortito este Aire Puro, muchas entrevistas, muchas voces de diferentes personas, porque ahí está la gente trabajando en la marcha, mandando audio, haciendo contactos telefónicos, más las entrevistas que tuvimos acá antes de salir a la marcha, muchos audios también que se fueron sacando entre medio de las mesas que trabajaban, o la gente que veíamos por ahí, contándonos por qué razón están aquí en esta marcha, que es defender muchos territorios que están donde ha llegado el extractivismo y donde les ha cambiado su vida al final. Pues han tenido que levantar de alguna u otra manera porque la vida tan pacífica que en muchos territorios había ya no es así. Ahora tienen que estar aprendiendo sobre leyes, aprendiendo sobre cómo funcionan las cosas así como más científicas, tratando de ver diferentes formas de parar estos proyectos, de levantarse, de motivar a la comunidad, que esa es la parte más difícil al final. Pues así como que hay muy pocas personas que se están dando cuenta de que esto está pasando dentro de una comunidad y les cuesta mucho que esta idea como que se masifique. Entonces ahí dándole el aguante y que también llegan acá a este tipo de encuentros buscando redes para eso, para que sean más personas que se conozcan y que estén haciendo la lucha en conjunto. Sí, pues, y que se articulen también, si eso es lo que nos decían un poco los compañeros del año pasado, que la cuarta marcha sirvió un montón para articular el movimiento allá en Temuco y en la Araucanía, en Gualmapu en general, o sea, y este año, claro, yo al menos que me voy incorporando así este añito con Aire Puro, con los movimientos y con el movimiento por el agua y los territorios, veo que desde afuera, pues desde que está fortalecido ese territorio en el sur y claro, nos contaban que había sido producto de eso, así que esperemos que ahora en Conce también se fortalezcan las organizaciones, la articulación social, que trabajen más en conjunto, porque acá hay una amenaza que ha estado durante años, que ha sido la amenaza forestal y que ha arrasado con toda biodiversidad acá en los territorios. A los mismos compañeros del Parque Nonguén que están organizando, ellos saben como lo difícil que es mantener como un espacio de biodiversidad entre medio de tantas forestales, así que pucha, bonito este encuentro así donde se juntan distintas problemáticas, territorios y soluciones, po. Sí, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Así que, bueno, tirar el rollo también, caleta, de que los distintos territorios tiren sus problemáticas y encuentren soluciones en conjunto. Así que, nada, po, un abrazo, ya nos vamos despidiendo. Yo les mando un abrazo. A toda la gente de allá, de la quinta, del mundo, de México, de hasta Irlanda, ahí prometí escuchar. Sí, yo también quiero aprovechar de mandar un saludo a la gente de la Gutenberg TAC que están haciendo radio y que están comenzando a hacer talleres, así que toda la gente que se interese en aprender, vaya para allá, inscríbase, motive a la vecindad también, porque una de las cosas más difíciles, creo yo, que es motivar a las propias vecinas y vecinos. Entonces, un saludo para la Gutenberg, harta fuerza, para el TAC también, para Santa Ana, aprovechando ahí Cordillera, y para todas las organizaciones que están en todos los territorios. Hemos tenido la oportunidad como Aire Puro de conocer sus propias casas, ¿cierto?, donde están organizándose y luchando. Entonces, desde ahí les damos un saludo de harto corazón, mucho piuque, mucho nehuén para ustedes, y sigan poniéndole bueno nomás. Pa. Nos veremos en las calles, en la tocata, en la barricada, decían, en todas partes. Hoy sí, recordar igual que esta marcha, este encuentro no termina hoy día, porque también mañana, domingo, se va a ir al Irquén a hablar allá con las comunidades, a también plantear cuáles son las líneas transversales, porque ya se hablaron en esta mesa ciertos temas, pero hay que cachar también cuáles son las posturas que tienen las diferentes organizaciones y toda la cosa. Así que esto no acaba aquí, tampoco va a acabar mañana, porque la idea es seguir con organización para adelante. Así que así nos vamos despidiendo, ahí el perro nos va a decir las últimas palabras. Sí, algo muy cortito, un saludo también, porque en este momento mandamos un emisario, en este momento está en el aeropuerto, se va al tercer encuentro internacional de Radio Anarquista en Grecia. Así que Germán en este momento va viajando, un saludo para allá, nos dice que está escuchando también, y eso. Oye, y un último saludo a la gente de Radio Comunitaria Villa Olímpica, que van a empezar con sus transmisiones, con su parte del cadenazo radial, mucha fuerza para allá. Eso. Nos despedimos con Violeta Parra, que dice, me voy. Chao. Adiós.